CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Como ya hemos manifestado, hoy es día de rendición de cuentas desde las 10 de la mañana con el equipo económico. También la Universidad de la República tiene una actividad de aniversario de la Asociación de Funcionarios de la Universidad, de AFUR, por los 70 años, donde va a haber algunos integrantes de otros sindicatos. Vamos a pasarnos por ahí también, porque obviamente el tema de la educación en la Universidad de la República y ANEP está sobre la mesa. Y el diputado Gustavo Olmos, diputado del Frente Amplio, hizo referencia a esa situación. ¿Por qué? Porque el informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INED, marca claramente que estamos muy lejos de las metas y que la situación de complejidad en comprensión a nivel de análisis por parte de los estudiantes, en la posibilidad de llegar con un bagaje importante de la escuela secundaria, de la actividad de educación secundaria a la universidad, ya sea la de la República o las privadas, ha tenido en estos últimos años problemáticas de complejidades graves, en donde hay estudiantes que no pasan el primer año de la facultad, algunos abandonan, otros siguen. Eso aumenta la matrícula universitaria porque se juntan con los alumnos de los otros años, a partir justamente del rezago que hay. Un rezago que, insisto, según el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, es importante y que de alguna manera se debe atender, entre otras cosas, con presupuesto. Por eso decía Olmos, diputado de Frente Amplio, integrante de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, es importante pelear, ahora que el Poder Ejecutivo no envió un solo peso de aumento a nivel de la rendición de cuentas, ni para la UDELAR, ni para la ANEP, ni para la Universidad Tecnológica, bueno, la búsqueda de encontrar esos fondos. Hablando de lo que tiene que ver con la Universidad Tecnológica, también del Ministerio de Turismo, los días viernes, por lo que vi, ahora en la corrección que han hecho de las delegaciones, este viernes, el viernes que viene, No comienzan en horas de la mañana como era previsto en doble turno el tema de recibir delegaciones. Veremos si eso lo que genera es que se trabaja hasta muy tarde o si en verdad lo que establece es que hay una reducción en la cantidad de tiempo en las que se reciben a sindicatos y asociaciones. Por ejemplo, la mañana del viernes, de este viernes, va a ser ocupada por el Ministerio de Turismo. La mañana del viernes de la semana que viene va a ser ocupada por la UTEC, justamente la Universidad Tecnológica, y luego sí reciben delegaciones a partir de la 1 de la tarde. Algo a tener en cuenta. Vamos a escuchar lo que nos decía el diputado Gustavo Olmos, lo que decía el diputado Gustavo Olmos respecto a lo que ha sucedido con la evaluación de el INED y la necesidad de presupuesto para la enseñanza. De aristas, la segunda edición de aristas que realiza INED, y los resultados son preocupantes. Tanto en lectura como en matemática aumenta la cantidad de estudiantes que tienen los niveles más bajos de desempeño y se profundiza, además, la brecha entre los contextos más favorables y los de contexto más desfavorable. Y en promedio, lo que da el informe es que los resultados no tienen cambios significativos respecto a 2018. Esto es un problema fuerte, un problema grave, porque esto tiene consecuencias a muchos niveles para la sociedad en el mediano y en el largo plazo. Fíjese, la cantidad de niños que tienen malos desempeños por debajo del nivel 3, en una escala de 0 a 5, en lectura y en matemáticas, aumentó respecto a 2018 y en lectura, ANEP tenía un objetivo de bajar de 23 puntos a 21 y sin embargo sube a 25 los niños que tienen dificultades. En matemática, el 66% de los estudiantes no alcanza el nivel 3, cuando la meta era reducir esa proporción al 62%. Y más allá de los números, esto quiere decir que no alcancen los niveles que el 25, o sea, uno de cada cuatro de los alumnos no alcance los niveles de lectura suficiente, quiere decir que no logra comprender la información, que no logra descifrar los implícitos ideológicos que están, no logra hacer una síntesis de lo que está leyendo, y eso obviamente tiene consecuencias en el desempeño de su vida en cualquier área. También subió de un 2 a un 4% la desvinculación en los centros educativos, especialmente en los centros críticos. Y algunos datos que aparecen en la rendición de cuentas y alguna otra información muestran cifras alarmantes respecto a la inasistencia de los gurises ha aumentado con la pandemia, y quienes faltaron en la pandemia tienen todavía peores niveles en los años siguientes. Y cuando uno empieza a hacer la cuenta de la cantidad de días promedio que faltan en cada año lectivo, cuando hace los seis años de enseñanza primaria, es como si un año no hubieran ido a clase. Un año de seis es un promedio absolutamente inaceptable. Y esto después tiene consecuencias cuando los que logran avanzar y llegar a la Universidad de la República enfrentan los primeros años de educación terciaria. En ingeniería pasaron de 1.500 estudiantes a 2.500, y básicamente no es porque haya aumentado la matrícula, que sí aumentó, sino por la incapacidad de los alumnos de pasar al segundo año. Quedan trancados en el primero en cifras alarmantes. Y la relación de horas docentes por estudiante, y esto tiene que ver en parte con el asunto, se ha degradado totalmente. Tengo acá una gráfica, pero cómo cae abruptamente la cantidad de horas docentes que tenemos para cada alumno en el sistema de enseñanza terciaria. Simplemente quería mencionar estos temas porque estamos a horas de comenzar una discusión en la rendición de cuentas. No hay, en principio, fondos asignados ni para ANEP, ni para la Universidad de la República, ni para la Universidad Tecnológica en el proyecto que envió el Poder Ejecutivo, pero son temas de extrema gravedad, y creo que la Comisión Integrada de Presupuestos y Hacienda deberá trabajar para intentar proveer recursos, entre otras cosas, que se necesitan para poder revertir esta situación. Ahí tenía al diputado Gustavo Olmos. Hablando de temas de rendición de cuentas, preocupa lo que son los cortocircuitos con cabildo abierto. Vamos a estar escuchando a Guido Manini Ríos haciendo referencia a algunos de los temas que llevan a que se enfrente, entre otros, con los integrantes de la propia coalición de gobierno. El tema del endeudamiento, el tema vinculado a políticas para apoyar y desarrollar el aumento en la tasa de natalidad, que él dice que es algo que preocupa, y también lo que tiene que ver con el agua, en donde habló de que hay culpables de tanto del gobierno anterior como de este gobierno, y que le faltan luces largas tanto al gobierno anterior como al gobierno actual, que ellos mismos integran. Pero toda esta situación son las que se plantean o plantean la posibilidad de problemas a la hora de la rendición de cuentas y la intención de que no existan esos cortocircuitos. Escuchamos a Manini Ríos hablando de esto. Varios que no están recibiendo hace buen rato agua potable. Entendemos que es imprescindible que la OCE no cobre el consumo de agua mientras el agua no sea potable, porque no está cumpliendo con una parte del contrato que le exige darle agua potable a los usuarios. No puede cobrar esa agua potable mientras no la esté brindando. Creemos que eso es claro y que, en definitiva, es de estricta justicia. Pero todo este episodio muestra una vez más la falta de visión de los gobernantes a largo plazo. la falta de luces largas para mirar los problemas del país. Hay otros tantos problemas como el del agua que hoy todavía estamos a tiempo de prever, pero que seguramente los vamos a dar cuenta cuando sea tarde e irreversible, como ocurre hoy con el agua. Problemas como, por ejemplo, la falta de nacimientos en el país, donde claramente hay un problema en ciernes que en pocas décadas van a comprometer la propia viabilidad de este país cuando sigan naciendo menos niños año a año. Ya el año pasado nacieron menos uruguayos de los que murieron. Son problemas que se generan de muy difícil solución y que hoy todavía estamos a tiempo de hacer cambios de rumbo importantes, de estimular los nacimientos en el Uruguay. Y en ese sentido, hace ya más de 2 años elevamos un proyecto que hasta ahora parece destinado a ser ignorado. Lo mismo ocurre con las deudas de las personas físicas, con las deudas de las familias. Se llegó al número actual de 700.000 deudores irrecuperables cuando había que haber reaccionado, cuando estos eran 100.000 o 200.000, y sin embargo se dejó llegar el problema a este nivel. Estamos pensando claramente que la clase política tiene que estar a la altura de las circunstancias, mirando a largo plazo. Lo del agua es tan solo un ejemplo que hoy nos pega a todos. Mañana habrá otros que nos seguirán pegando a todos. Ahí tenían la palabra entonces de Manini Ríos, hablando justamente de esta situación que genera preocupación en lo que puede ser el ambiente a la hora de la discusión de la rendición de cuentas por parte del oficialismo. Tras la pausa, vamos a estar escuchando más información en referencia a temas que preocupan. Por ejemplo, el tema de frontera. Política de frontera, decíamos, y situación económica con complejidades. Hablábamos la semana pasada con la gente de Fuesi y 50 trabajadores más de Tata, de los supermercados que están de Juan Lacalle hacia arriba en el litoral de nuestro país, con frontera con la República Argentina. Claramente hablan de que la situación está lejos de resolverse. Si sumamos a esto la cantidad, 4 kilómetros de cola de uruguayos que se fueron a la Argentina, no creo que todos hayan ido a festejar al 9 de julio, sino que muchos a comprar del otro lado, la situación es muy importante y tiene un impacto que decía, en este caso, el diputado Martín Melassi del Partido Colorado por Soriano. Ha tenido falta de reacciones por parte también del gobierno actual, sobre todo en el control. Y Melassi decía algo: nosotros nos hemos reunido con el sindicato de la aduana, con la AFA, y nos han comprobado, y él da en cifra, que es verdad que han perdido una cantidad de personal muy importante los funcionarios de la aduana, y que no pueden dar una respuesta a una realidad como esta, de un impacto de miles y miles de uruguayos que pasan a la Argentina. Pero para hacer los controles que se deberían hacer, porque no se puede traer cualquier cosa del otro lado o en grandes cantidades, deberíamos por lo menos utilizar el sistema que tiene que ver con el programa Lucía, que es un programa donde con luz rojo y luz verde en el puerto de Montevideo, cuando te sale la luz verde pasás y te hacen un control menor, cuando te sale la luz roja te hacen un control más profundo. Bueno, utilizar ese tipo de cosas como para por lo menos generar cierto miedo en la gente para que no traiga de todo. O, como dice en este caso Melassi, sobre todo en el interior se ve que mucha gente trae y va y viene y va y viene y llena el garage de mercadería y después vende de forma irregular del lado uruguayo. Y eso obviamente impacta en los comercios de nuestro país, en pequeñas actividades familiares que van desde farmacias, almacenes, en la subraya allí. Muchas de ellas tienen que cerrar y otras mandan a los trabajadores al seguro de paro. Escuchamos lo que decía el diputado colorado Martín Melassi. La situación que está atravesando las micros y pequeñas empresas del litoral del país, yo diría una situación agobiante y que como gobierno debemos de dar respuesta. Si bien le hemos tendido una mano, nosotros solicitamos y apelamos a la sensibilidad del Poder Ejecutivo de que le pueda tender la segunda mano. porque no solamente hemos brindado beneficios tributarios y postergación de los pagos, pero lo que está sucediendo actualmente es que los recursos humanos de los aduaneros es totalmente insuficiente. Hemos visto permanentemente que en los departamentos de Paysandú, Salto y Río Negro hay colas de 3, 4, 5 kilómetros. Desde el Partido Colorado no negamos que las personas tengan la posibilidad de disfrutar en familia en la República Argentina por una situación coyuntural donde el tipo de cambio los beneficia. Pero la realidad es que día a día se están cerrando comercios, se están perdiendo fuentes laborales y como gobierno no hemos dado las respuestas necesarias para este flagelo que realmente afecta y que muchas veces me llama poderosamente la atención cómo algunos sindicatos todavía no han alzado la voz respecto a este tema. Es realmente preocupante lo que está sucediendo. Nosotros desde el Partido Colorado le hemos hecho llegar al presidente de la República algunas medidas, como por ejemplo implementar lo mismo que sucede en el recinto portuario, el sistema Lucía de canales verde y rojo, donde los canales rojos sería para un control bastante más exhaustivo, y por el sistema de tributación simplificada para todos aquellos que excedan lo que hoy establece el decreto, lo que está establecido en las franquicias. Nosotros alentamos y queremos que las fuentes laborales en este país se cuiden. Y creo que ha faltado realmente voluntad política para que esta situación realmente tenga una solución de fondo. Así que nosotros apelamos que las medidas que le hicimos llegar al presidente de la República, que también se las vamos a hacer llegar a la Comisión de Políticas de Frontera con Argentina para poder hacer un proyecto de resolución y que podamos brindarle entonces la tranquilidad a las micro y pequeñas empresas, que este gobierno realmente se preocupa por ellas y que estamos haciendo el mayor de los esfuerzos para que no sucedan estas pérdidas laborales tristes, y más triste todavía cuando estamos hablando de pequeñas empresas que a veces tienen entre 50 y 60 años de vida. Llámese farmacia, llámese óptica, llámese servicios profesionales. Está claro que nosotros queremos que las normativas se cumplan. Los decretos, las normativas en este país están hechos para cumplirse. Y con la Asociación de Funcionarios de Aduana, en la cual tuvimos una excelente reunión y tenemos una excelente relación, ellos siempre han dicho desde el día uno que le faltan funcionarios. A modo de ejemplo, para simplificar, la cantidad de funcionarios aduaneros en el año 2002-2003 ascendía a 1.200 funcionarios. Hoy solamente quedan 530 funcionarios, de los cuales 110 están abocados a los controles en los pasos fronterizos. Yo creo que la tecnología existe, estamos en el siglo XXI, Uruguay se destaca en desarrollo de software. Por lo tanto, me parece que lo que no existe hoy es la percepción del riesgo, la percepción de que efectivamente se va a controlar. Quienes somos del litoral del país lo vemos día a día. No solamente no estamos en contra de que va a ser un surtido en la República Argentina, pero sí estamos en contra de aquel que cruza todos los días y que llena las bodegas o los garajes de su casa para después vender de forma informal, no solamente en los departamentos fronterizos, sino también en todo el país. Tenemos que tomar cartas sobre el asunto. Ahí tenían la palabra entonces del diputado Martín Velázquez, diputado del Partido Colorado por el departamento de Soriano. La senadora Sandra Lasso del Frente Amplio hizo referencia al tema de las vacaciones y cómo esto ha impactado negativamente en situaciones que tienen que ver con el trabajo de los artistas, porque fue tomado ese adelanto de forma inconsulta, más allá de que tiene que ver con lo sanitario. Mucha gente trabaja en el ámbito artístico y en las vacaciones de invierno han sido siempre una zafra importante de ingresos. Como ustedes saben, las vacaciones se adelantaron, empezaron la semana que viene en primaria, hoy comienzan en secundaria. En secundaria van a agarrar una semana también de lo que era las vacaciones en fechas normales, que iban a ser a partir del 17, bueno, como tienen dos semanas, allí van a tomar esta semana del 10 y luego también la semana que empieza el 17. Pero decía Lasso que algunos pudieron redireccionar, pudieron reagendar sus actividades teatrales, sobre todo, pero otros no. Y, Y habría que hablar con antes de tomar estas determinaciones porque impacta en el bolsillo de muchas personas, decía Lazo. La escuchamos. ¿No la tenés allí? Bueno, la paso de acá, Sandra Lazo, entonces, hablando de lo que era la situación vinculada a el tema de las vacaciones de invierno y la problemática, insisto, que esto genera en los artistas. Sociedad. Esto incluye indudablemente la política sanitaria. Y en las últimas horas, y a partir de una decisión que seguramente tuvo como objetivo lo anteriormente expresado, varias fueron las voces de preocupación manifestadas por múltiples colectivos vinculados a la cultura, al turismo, en fin, a diferentes ámbitos. Sabido es que las vacaciones de julio son parte de un necesario alto en el camino, amén de una zafra tradicional para los espectáculos infantiles en vivo, particularmente obras de teatro, musicales, combinaciones de estas. Y esto que a priori puede parecer parte de un ejercicio al que asistimos año a año en la temporada invernal, implica tarea de organización, logística, reserva de salas, que conlleva muchísimo tiempo de anticipación en esa tarea logística. Indudablemente, lejos de cuestionar las medidas necesarias desde el punto de vista sanitario, no podemos dejar de ver que la calidad sorpresiva de la medida generó la preocupación de los integrantes de estos colectivos. Si bien en algunos casos, y a partir de modificaciones, han logrado mantener esos espectáculos, es necesario una vez más que desde las autoridades se pueda tomar dimensión de lo que significa la producción de espectáculos, en tanto supone meses de trabajo, recursos humanos, materiales, y los colectivos sienten que además de no ser convocados mínimamente a un diálogo para una mejora en la planificación de algo de lo que sin duda son parte, en algunos casos se los expuso a ver frustradas esas posibilidades en plena zafra de invierno, de vacaciones. Por diferentes motivos, como decíamos, las condiciones de la reprogramación de fechas en las salas, la propia agenda de los artistas y de las salas, hacen o pueden llegar a hacer que los perjuicios sean importantes. Entendemos que los espacios de diálogo fueron casi nulos, los colectivos prácticamente no han sido tomados en cuenta para evaluar esas medidas concretas de apoyo al sector por las indeseadas consecuencias de una medida inconsulta, unilateral, que no fue objetada desde el punto de vista sanitario, reitero, pero que merecía un tratamiento más participativo porque afecta de lleno a un sector que ya en pandemia perdió buena parte de su capacidad de resistencia, como indica el propio comunicado de la Comisión Directiva de Uruguay es Música. Parte de lo que decía la senadora Sandra Lazo. Hablamos con el presidente de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, que, como decíamos hoy al principio, da el puntapié inicial del análisis de la rendición con el equipo económico de las 10 de la mañana de la jornada de hoy, Juan Martín Rodríguez. Juan Martín Rodríguez es diputado herrerista y también presidente entonces de esta comisión, y nos daba detalles, sobre todo ante planteos que hacíamos, por ejemplo, qué pasa con el dinero para la educación, el tema de la redireccionar fondos que no se han ejecutado, y también qué pasa con el llenado de vacantes que muchos ministerios están pidiendo y organismos públicos como OSCE. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Juan Martín Rodríguez sobre esto. Pero recordemos que venimos de 3 años de seca en todo el país. Se han tenido que declarar 5 emergencias en ese sentido a lo largo de este gobierno, en diferentes zonas. Tal vez muchas veces caemos en el macrocefalismo. Entonces, hasta que la cosa no llega a Montevideo o al área metropolitana, parece que los problemas no existen. Y la verdad es que muchos departamentos de nuestro país a lo largo de los últimos años han tenido que sufrir esta crisis. Diputado, recuperación salarial en lo que tiene que ver a educación. Y estoy hablando de ANEP, pero también estoy hablando de UDELAR, que UDELAR se queja de que en la rendición de cuentas pasada no se lo dejó negociar y tuvo que ayornarse a lo que había negociado la ANEP, los sindicatos de la ANEP y no de la Universidad de la República, y eso le hizo perder más salario. ¿Puede aparecer dinero acá en la región? Vayamos por partes. Primero recordemos que a nivel del sector público ya los números manejados y negociados en el pasado año en la rendición de cuentas ya estiman y se puede definir a partir de ellos que hay una recuperación, una igualación en materia del salario real en cuanto al año 2019 o en realidad comienzo del 2020. Para el sector privado sí, por supuesto, todavía no se ha alcanzado, pero en los días pasados el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ha presentado las pautas, los lineamientos para comenzar con la 10ª ronda de negociación colectiva de los consejos de salario. Y auguramos que producto de esa ronda podamos decir también que en el sector privado ha existido una se ha igualado en materia de salario real, se ha equiparado los números, que era un compromiso del gobierno. En cuanto a los recursos para la educación, para la ANEP, para la Universidad de la República, para la UTEC, esta situación que nos toca vivir este año no es muy distinta a lo que pasó en el presupuesto y en las rendiciones de cuentas en 2021 y 2022. Hay una etapa inicial que está a su cargo del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Economía y Finanzas, pero después hay una segunda etapa que está a cargo del Parlamento, donde nosotros, en conjunto con las autoridades de los diferentes organismos, tenemos primero que identificar cuáles son las prioridades. Y así sucedió con la ANEP, así sucedió con la Universidad de la República y con la UTEC en pasados años. Y luego de haber identificado esas prioridades, empezar a trabajar en la identificación de dónde hay recursos en los diferentes organismos para reasignar. No en vano la frase del presidente de la República: no pidan, ejecuten, a los ministros hace algunas semanas atrás. ¿Eso qué quiere decir? Que afortunadamente hay organismos, hay ministerios, hay incisos donde la ejecución viene muy bien de la mano con lo programado, pero hay organismos que esa ejecución no viene tan de la mano. Y entonces, a 3 años y medio prácticamente del gobierno, entendemos que si hay organismos o hay programas que no han sido debidamente ejecutados, es responsabilidad de los parlamentarios, y ahora sí de los parlamentarios, prestar atención, identificar cuáles son, y eventualmente, si hay recursos que pueden ser reasignados dándole prioridad a otros aspectos, como se sucedió con la Universidad de la República. La mayor cantidad de recursos para el Hospital de Clínicas se logró producto de una negociación aquí en el Parlamento. La mayor cantidad de recursos para investigación en vacunas también se logró aquí en el Parlamento. Los recursos para los implantes mamarios, para la reconstrucción de las mujeres que padecieron cáncer de mamas, se logró aquí en el Parlamento. Los recursos, el porcentaje de los recursos para la educación pública, para la ANEP, del porcentaje de la subasta del espectro radioeléctrico, se logró aquí en el Parlamento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El Parlamento no está pintado. Tiene un rol, tiene un papel. Y ese rol, ese papel, durante estos 40 y tantos días, en realidad son 45, pero el trabajo en comisión son algunos menos, está en gran medida enfocado en esa tarea. A los que históricamente seguimos la rendición de cuentas, aparece todos los años el tema de llenar las vacantes del Ministerio de Ganadería, entre otras vacantes del Estado, ¿no? Bueno, podríamos entrar en el caso a caso. Yo no voy a afirmar o a analizar el caso concreto del Ministerio de Ganadería. La realidad es que esa disposición que se tomó primero con el decreto 90-2020 y luego se fue ejecutando con el presupuesto y las diferentes rendiciones de cuentas en cuanto al 3x1 o al 1x3, según como lo queramos analizar, el Estado ha seguido funcionando. Que tal vez haya reparticiones del Estado que necesiten, bueno, un incrementar el ingreso de personal, puede ser. Lo que en realidad también hay que analizar es que muchas veces lo que se terminaba haciendo es una especie de vale todo, y lo que terminaba sucediendo es que uno llegaba a una oficina pública y veía funcionarios sin tarea. Entonces, lo importante acá, capaz, sí, es analizar el caso a caso. Y eventualmente, si hay que disponer alguna excepción en función de los planteos de los incisos, se deberá tomar las medidas necesarias. Ahí tenía la palabra entonces del diputado Juan Martín Rodríguez. Hacemos la pausa rápidamente. Venimos con más información, entre otras del tema de educación, sobre todo porque hay visita de la UTU a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y también un análisis en referencia a los pedidos que se hacen de UDELAR y de la ANEP. Decíamos, la UTU va a concurrir a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, entre otras cosas por el tema de la denuncia que han hecho los estudiantes de la Escuela Marítima, y también va a estar sobre análisis de estos integrantes de la Comisión de Educación, siguiendo muy de cerca todo lo que pasa en la Comisión de Presupuesto Integrado con Hacienda, la falta de recursos, tanto en la Universidad de la República como también en la ANEP, y la necesidad de tener alguna respuesta. Hablamos con el diputado del Frente Amplio, Agustín Massín. Sí, los estudiantes de UTU están muy preocupados porque no están consiguiendo embarcarse para hacer su práctica profesional. Nosotros teníamos previsto una invitación a las autoridades de la UTU para hablar del, bueno, parece tarde, pero para hablar del comienzo de cursos. Y bueno, vamos a aprovechar para preguntarlos porque vemos que es una situación muy compleja porque ellos no están consiguiendo recibirse en una carrera que son 3 años de bachillerato más 2 años de la tecnicatura y necesitan eso para poder trabajar a nivel internacional porque la UTU es una carrera reconocida internacionalmente. Sobre todo porque ellos plantean además que, por ejemplo, en la escuela naval, en la escuela militar, allí pueden hacer las prácticas en los buques de la Armada, se reciben antes, terminan con una categoría mayor. Y sí, eso es una de las cosas que ellos tienen miedo, ¿no? De perder el certificado internacional. Y bueno, y ya perdería un poco de sentido la educación y generaría un monopolio de la escuela de la Armada para poder ser marino internacionalmente. ¿Hay algunos planteos más para hacer al directorio de UTU? Bueno, siempre a nosotros nos preocupa el comienzo de clases. La directora de secundaria nos planteó informalmente que UTU no recibe a todos los estudiantes que se presentan y que secundaria los termina recibiendo más tarde. Bueno, eso es un problema de coordinación, eso de que haya esa descoordinación entre las dos subsistemas que dan educación media básica y superior en el país, es uno de los problemas que creo que no ha podido resolver este gobierno. Lamentablemente además se suma el tema de la transformación educativa, que desde el punto de vista sindical se ha criticado y se indica que en realidad el pedido que ha hecho ANEP el viernes pasado va más por ese camino que en atender las necesidades concretas que tiene la enseñanza, ¿no? Bueno, la enseñanza tiene un presupuesto de 1.500 millones de dólares, 40 millones de dólares es muy poquito, y además está enfocado en generar la transformación educativa, que la verdad ya está instalada, ahora precisan 40 millones de dólares más, que como digo, en el presupuesto de la educación no es tanto, pero no estamos viendo ningún tipo de resultado. Lo único que la gente puede ver es que se le cambiaron los nombres a primero, segundo y tercero de liceo, por séptimo, octavo, noveno, pero después no vemos más allá del reglamento pasaje de grado para facilitar el pasaje de curso, que lo vimos en la pandemia y sigue ahora, como cuáles son los mejores resultados educativos. Y en torno al tema de la Universidad de la República, el mayor planteo sobre todo es porque el año pasado no pudieron tener recuperación salarial, no lo dejaron negociar, los ayornaron a lo que logró en este caso secundaria, y en ese planteo justamente lo que manifiestan es que la situación desde el punto de vista de la Universidad de la República es de que están perdiendo muchos docentes, porque se van al ámbito privado. Se van al ámbito privado y además los investigadores van al... Hay una comunidad científica internacional, universidades de Estados Unidos y de Europa captan muchos profesionales uruguayos, y nosotros la señal que le dimos después de reconocerlos por lo de la pandemia fue bajarles el sueldo, y cada vez más les cuesta más recuperarlo, y el gobierno sigue dando 0% de aumento de la Universidad de la República. Muy bien. Ahí tenía la palabra entonces el diputado Mazzini. Nos vamos ahora a la palabra del diputado Mariano Tucci, en este caso integrante también del Frente Amplio, pero de la Comisión de Constitución y Legislación. En el análisis de lo aprobado la semana pasada de este proyecto de ley vinculado a la reparación para militares, policías y civiles víctimas de grupos políticos armados entre 1962 y 1975, que muchos llaman como el proyecto vinculado a la reparación de víctimas de la guerrilla. Para el diputado Tucci de Frente Amplio, esto se trató de una muy mala ley y de un cambio de figuritas entre integrantes de la coalición de gobierno apoyando la propuesta de Cabildo Abierto para limar asperezas. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Tucci. En primer lugar, siempre vale la pena aclarar que el Frente Amplio no está en contra de las leyes de reparación, está en contra de este proyecto de ley que está mal diseñado y que tiene deficiencias técnicas aberrantes porque viola los principios generales del derecho, viola el principio de igualdad y además la discusión estuvo teñida por las posiciones políticas de los partidos respecto al pasado reciente. Cuando nosotros hablamos del terrorismo de Estado, parece que a la coalición le dio urticaria. Realmente nos llama poderosamente la atención porque sentimos que tiene que haber un mínimo común denominador en el sistema de partidos de que todos debemos rechazar frontalmente el terrorismo de Estado en el Uruguay porque no es equiparable bajo ningún punto de vista la violencia ejercida desde el Estado con la violencia que pueden ejercer organizaciones políticas o sociales en este país o en cualquiera. Entonces, bueno, el grueso de la discusión política terminó derivando en disputas internas y en posicionamientos muy claros, sobre todo de los partidos de la coalición, que en ningún momento hablaron y reconocieron las operativas de organizaciones fascistas como la JUP, o como por ejemplo el Escuadrón de la Muerte. ¿Piensan que este proyecto en la coalición se votó a cambio de otras votaciones? No solo que lo pensamos, sino que lo dijimos en sala. Este proyecto se puso en discusión tanto en el Senado como en diputados en el momento donde Cabildo Abierto estaba díscolo con su voto para acompañar la reforma de jubilaciones y de pensiones. Los blancos dicen que no, Juan Martín Rodríguez lo dijo en sala también, de que en realidad ellos son conscientes de que esta reparación para el Partido Nacional también es importante. ¿Qué lectura hace? La lectura que hago es que nosotros tenemos muy claro qué es lo que sucede puertas adentro del Parlamento Nacional. Sabemos o entendemos cómo son las negociaciones partidarias dentro de la coalición y ustedes saben que este tema que yo estoy planteando estuvo en la tapa y en la portada de todos los diarios en su momento. Por lo tanto, nos parece que discutir temas de este calibre en esos términos es muy delicado. Poner un artículo con dinero, lo cual es en este caso iniciativa del Poder Ejecutivo, eso, es decir, que hay una inconstitucionalidad también en el proyecto. Por lo menos hay una discrecionalidad mal fundamentada, porque ya hay leyes de reparación y en este caso se duplica los montos que se le atribuyeron a reparados fruto del terrorismo de Estado. Y no hay ninguna explicación, porque también hay que decir que este proyecto de ley tan relevante para la coalición contó con 7 líneas de fundamento del Poder Ejecutivo. Es decir, había más firmas de ministros del gobierno del doctor Lacalle que líneas de fundamentación de la trascendencia o relevancia de este proyecto. En realidad, si uno hila fino, uno puede decir que más que una ley de reparación es una ley de compensación, porque la mayoría de las personas que pueden acogerse a los beneficios de la ley ya fueron reparadas. Pero bueno, más allá de eso, me parece que no son los términos en los cuales se tiene que dar este debate político, porque además no tuvimos la posibilidad de pedir los informes necesarios, porque este proyecto es nuevo, no es lo que salió del Senado, se reformuló casi en un 100%. Sobre este nuevo proyecto no tuvimos la oportunidad de que las cátedras nos hablaran de su constitucionalidad y un larguísimo etcétera. Gracias a ustedes. Muy bien, nos vamos. Mariana Amaro en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.